se hace, dijéramos, por las tres potencias del alma, la memoria, el entendimiento y la voluntad. Si allá intervenía la mente y los sentidos, aquí ya intervienen las tres potencias del alma, el entendimiento, la memoria y la voluntad. Por la memoria recuerdo la divinidad, por el entendimiento conozco la esencia de Dios y por la voluntad lo amo. Entonces, muy bonito lo de San Buenaventura, porque la memoria nos recuerda a Dios, el entendimiento lo conoce y la voluntad lo ama. Entonces se conjugan tres verbos, recordar, conocer y amar. Uh-huh. Y esa es la tercera etapa del ascenso místico hacia la divinidad. Tres verbos, recordar a Dios, conocer a Dios, amar a Dios, y eso forma una unidad en la Trinidad. Entonces esta tercera etapa nos hace imágenes de la Trinidad una y a la vez trina. Explicación de la Trinidad. La Trinidad es una y trina. El hombre es uno y trino. Es uno en cuanto sus tres facultades forman una unidad. El recordar, el conocer y el amar. De la misma manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman una unidad en la Trinidad. La cuarta etapa, que ama y que recuerda. ¿Cuál es la cuarta etapa? La cuarta etapa ya son las virtudes teologales, o sea, la fe, la esperanza y la caridad. Vivirlas plenamente nos identifica con la divinidad. La fe nos pone ante el misterio de Dios. La esperanza nos pone escatológicamente ante la salvación. Y la caridad complementa el amor de la voluntad místicamente. O sea, todos esos dones del Espíritu Santo intensifican la actividad de las virtudes teologales y nos unen con la divinidad. La quinta etapa es contemplar a Dios en sus atributos esenciales. Es si se puede decir ver a Dios en su esencia, si se puede decir así. Uh-huh. Claro que es una metáfora porque a Dios no se le corta, a Dios no se le agarra, es inefable, es inexpresable. Uh-huh. Pero se descubre el ser de Dios. ¿Cuál es el ser de Dios? Que es bueno, que es omnipotente, que es verdadero, que es uno, que es fin de las cosas, que es principio de las cosas. Todo eso forma parte del conocimiento contemplativo de Dios en su esencia. A ver, doctor Soto, usted es doctor en teología también. Yo lo que veo en este itinerario es como los pasos necesarios para que el hombre sea imagen de Dios. ¿Es correcto eso? Es correcto. Eso que en el texto del Génesis se dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, es lo que ahora Buenaventura desarrolla con lujo de detalles a través de todas estas etapas. En este mundo es muy difícil que uno alcance la identidad con la divinidad. Eso se logrará en la visión beatífica después de la muerte, dice San Buenaventura, excepciones muy honradas como a San Francisco, que le fue dada la visión beatífica de Dios y los estigmas después de haber visto a Cristo crucificado. Pero esa imagen y semejanza de Dios es lo que uno va adquiriendo a través de este proceso de ascenso hacia Dios. Entonces ahora estamos en los dones del Espíritu Santo y en las tres virtudes teologales. Por la fe nos inundamos del misterio divino. Por la esperanza escatológicamente nos proyectamos a Dios. Y por la caridad lo amamos. intensificamos ese amor que la voluntad, como mera potencia natural, había hecho en la tercera etapa, aquí en la cuarta etapa es una caridad impregnada por la gracia. Impregnada por la gracia. Entonces se necesita la gracia para ascender hacia Dios. Bueno, la quinta etapa es la contemplación de Dios, decíamos, en sus atributos esenciales. Entonces pasa a la sexta etapa, en donde el alma queda como muda ante la unión con Dios. Calla y entra el trance, entra el arrobamiento, entra la unión con Dios, o como dice él, el exceso mental, mueren los conceptos. Ya no tengo que pensar en la esencia de Dios, sino que me uno a Dios, y en esa unión con Dios, si se puede decir así, en ese trance y arrobamiento, quedo de tal manera elevado que callo. Entonces, recordemos los pasos que son muy bonitos. Comenzamos con las cosas materiales. Conocemos las cosas materiales. Recordamos, amamos y conocemos a Dios. Nos inundan los dones del Espíritu Santo y las virtudes teologales. Conocemos a Dios en su esencia. Y finalmente nos unimos de tal manera a Él que todas las etapas anteriores callan y el hombre en un éxtasis de trance y de arrobamiento entra en el gozo pleno de Dios. Queda mudo, enmudece, calla, porque entonces queda de tal manera arrebatado por los misterios que ha contemplado que no puede expresar esos misterios, entonces enmudece, calla. Lo que le pasó a Tomás de Aquino. Que después de su experiencia mística no volvió a escribir y dijo que todo lo que había escrito era pura paja. Queda de tal manera iluminado y a la vez enceguecido por ese misterio divino que uno enmudece. No tiene palabras para expresar ese misterio divino. Es que abandona cualquier relación con el cuerpo, pues. Se abandona cualquier relación con el cuerpo, con la inteligencia, aunque se haya partido de los sentidos, sí, sí, de la inteligencia, etcétera, etcétera. Ahora aquí en esta última etapa uno queda mudo ante el misterio de Dios, gozando de ese misterio que es el fruit agustiniano, que tanto, dijéramos, influjo tuvo en la mística cristiana oriental y occidental. Entonces aquí es la fruición de Dios, el mor de la fruición, o sea, el gozo por el gozo de Dios.